Hola Metalheads, o mejor dicho, hola Metal Womans. Bienvenidos a un especial en Radio Free Rock dedicado todo el fin de semana a la mujer en el mundo del rock. Horns Up, por supuesto, que se suma a dicha iniciativa y junto con mis compañeros podcasters de Radio Free Rock, como Ricardo Portman de Ecos del Vinilo, Miguel Ángel Barquero de Planeta Tentaciones, Roberto de Bienvenido a los 90, Jesús Jiménez de La Gran Travesía y, por supuesto, la parte femenina del equipo, los super podcasts de Rock Ladies y Rock Candy. Un saludo a Loreto y a Carolina. Así que, como decía, nos sumamos a dicha iniciativa, pero con lo nuestro, es decir, la mujer en el mundo del rock y del metal, por supuesto. Y por cierto, tenemos un sorpresón. Una famosa youtuber especializada precisamente en esto, en la parte femenina en el rock y el metal, desde México, Sele González. Sele González estará con nosotros, pero eso un poco más adelante, tendrás que esperar un poco. He comentado muchas veces que en Horns Up solo ponemos lo que nos gusta, es decir, tras un trabajo de scouting, es decir, de búsqueda, escucha, selección y posterior elección y publicación del tema, no atendemos si lo que está sonando, en este caso, en el programa especial de hoy, si son hombres o mujeres, como si eran de la escena nacional o no. No entramos en esas etiquetas ni en esas distinciones musicales, distinción de género en el metal. A nosotros todo eso nos da igual. Otra cosa bien distinta sería si, haciendo un análisis, que es lo que vamos a hacer hoy en Horns Up, realmente el rock y el metal femenino está presente o no. Y vamos a comprobarlo. Y vamos también a repasar los programas desde el inicio de Horns Up, es decir, desde enero de 2020, si realmente el rock y el metal femenino están donde tienen que estar, por lo menos en Horns Up. Este programa va dedicado, por supuesto, a todos, no solo a la mujer rockera y metalera, sino a todos. Así que vamos a empezar, que va a ser larguito el programa. Esto que está sonando de fondo, The Baboon Show. Una cosa, antes de que se formara la idea original de Horns Up, quería hacer un programa que se iba a llamar Radio Rebelde. Y esta iba a ser su sintonía. Empezaremos con rock, punk rock, hard rock y ya sabéis. Terminaremos destrozando algún oído. Así que The Baboon Show y Radio Rebelde para empezar. Where you are lonesome solitary, you know I'm never far away. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Es importante hacer un repaso al origen, al principio, y sabiendo además que mis compañeros en Radio Free Rock van a tirar de ellas, estoy seguro. Así que para mostrar respeto y reconocimiento a las pioneras, o por lo menos para mí, suenan las británicas Girls' School, de su primer disco de 1980, Demolution, este Race with the Devil, que me tenía, de verdad os lo juro, en mi adolescencia completamente hipnotizado. Tuve además la suerte de verlas en el festival en el Wacken hace ya unos cuantos años. Hablando del Wacken, el gran festival metalero por excelencia en Alemania, hay un himno llamado We Are the Metalheads por la reina del metal, Doro Petsch, vocalista y líder de Warlock. Ni que decir que en mi habitación habían póster de ella. Este tema lo pusimos en el podcast número 10, en el especial que hicimos sobre la cancelación del festival Rock the Night. Además, en aquel podcast le dimos la portada, ya sabéis, como si de un premio se tratara, a Tatiana de Ginger, otra mujer que sonará al final del programa. Escuchamos a Doro y We Are the Metalheads. world full of friends like smiling cannibals. Money makes you blind, and you love to walk on all carpet and lies. Our soul needs no makeup. Our soul got a fucking tattoo. Volviendo a los inicios y a las responsables del movimiento femenino del rock, no podemos dejar pasar a Jean-Marie Larkin. Dicho así, igual no. Pero si os digo que formaba parte de las Runaways, y su nombre artístico es Joan Jett, cambia la película, ¿eh? En este caso, con los Black Hearts. No podemos dejar pasar este I Hate Myself for Loving You. Oh, una de mis bandas de referencia a mis 20, aprox, eran las Angelinas L7. Y este setlist me tenía enganchadísimo. Estoy hablando de 1992, de su largo Bricks Are Heavy. Como las casualidades no existen, mira por dónde, y esto os prometo que es de hace 2 meses máximo, L7 presentaba un cover de Joan Jett, Fake Friends, precisamente con Joan Jett invitada. Pues ni adrede, macho, vamos a escucharlas. You wanna hear and you pretend, 'cause they all agree you're supposed to have a better life, but you're feeling worse, and they build you up till you fool yourself that you're something else, and it's like a curse, 'cause you can't live up to what they made of you, and they tell you that you're losing friends. Losing friends. Losing friends. You got nothing to lose, you don't lose when you lose fake friends. Mm-hmm. Si me preguntaran cuál es tu tema hablando en términos femeninos, sin lugar a dudas sería este Take It Off del grupo ya desaparecido The Danas, también de California. Hablamos de 2002 y de su álbum Spend the Night. Por cierto, pusimos un tema de ellas en el especial The Covers, podcast número 23. Escuchamos a The Danas y Take It Off. También le dimos una portada del programa número 15 a lo nuevo de Thunder Mother, otra All Female Band, es decir, mi inglés ya lo sabemos, deja mucho que desear, banda completamente de mujeres. Desde Suecia, hard rock del bueno, pero vamos a escuchar este Whatever extraído de su álbum de 2018 llamado igual. Escuchamos a Thunder Mother. Too smart. Oh, well, it makes you hungry that you need a restart. Yeah, I'm a rock and roll baby, I don't saying you are lethal, I turn you down. I'm a rock and roll, whatever, I'm not your hound. I don't need you, I won't beat you. You might feed people, says it's the same. You are lethal, I turn you down. I'm a rock and roll, whatever. Y vamos con la sorpresa que os comentaba al principio. Estuve dando vueltas al especial y me dije, ¿cómo vas a hacer un programa dedicado al rock y metal femenino y no vas a invitar a ninguna mujer? ¿Es que no hay especialistas en la materia? Y dije, coño, pues sí. Me puse en contacto con Sele González, una chica mexicana con un canal de YouTube dedicado a bandas female front, es decir, bandas de rock y metal lideradas por mujeres. Un canal con más de 10 años de existencia y lo podéis encontrar en YouTube bajo el nombre de Sele González. Una auténtica influencer en la materia. Además, ya os digo que un servidor la sigue desde hace bastante tiempo. Pero vamos a hacer que Sele se presente ella misma. Hola queridos escuchas, mi nombre es Elena González y quiero agradecer a Juanma Fernández por invitarme a Radio Free Rock para participar en este especial de mujeres en el mundo del rock y el metal. Sele, ¿cómo y por qué surge el proyecto de tu canal dedicado a las mujeres en el rock y el metal? Bueno, cuando tenía 19 años visitaba muy seguido un blog llamado Jim Cueva, donde el administrador daba noticias de bandas lideradas por chicas y me gustaba bastante ese blog. Pero con el tiempo fue cerrado y se me ocurrió la idea de hacer algo similar, pero en este caso en un canal de YouTube. Como ya había varios canales dedicados al rock y al metal en general, yo quise hacerlo un poco más específico, dedicándolo a las mujeres. ¿Has visto una evolución de la mujer? Es decir, me refiero a la incursión de la mujer en el panorama musical rockero y metalero. ¿Hay evolución? Definitivamente existe una evolución. Cada vez son más las bandas que cuentan con una chica entre sus filas. En los inicios era algo muy novedoso e incluso a veces un poco polémico para algunas personas al ver la participación de una mujer. Pero ellas han sabido cómo hacerse un hueco en la escena, ya sea a través de su voz, tocando algún instrumento, escribiendo excelentes letras e incluso algunas de ellas haciendo todas estas cosas, teniendo una gran participación creativa. Y pues en estos momentos tenemos de todo, desde bandas con una integrante femenina a bandas compuestas enteramente por chicas. ¿Hay que hacer algo más, Sele? ¿Queda aún cosas por hacer? ¿Queda mucho? Definitivamente, todavía queda mucho que hacer en la escena, porque aunque han tenido un gran crecimiento, también es cierto que sigue existiendo el machismo, la sexualización de algunas vocalistas en contra de su voluntad y el poco espacio para bandas lideradas por chicas en eventos masivos. En el caso del machismo todavía hay hombres e incluso mismas mujeres que piensan que las chicas no son lo suficientemente talentosas para levantar un proyecto, una banda, que son bastante inestables y problemáticas, pero creo que también podemos encontrar casos así con los mismos hombres. En cuanto a la sexualización, puedo entender que hay vocalistas que utilizan su atractivo visual para dar a conocer la música de las bandas donde participan, por ejemplo, bandas como Épica, pero en este caso es una decisión de la misma vocalista. Simone Simons es consciente de su belleza física y utiliza eso como otra forma de dar a conocer la música de Épica, pero también es cierto que hay cantantes que no quieren sexualizarse y aún así los medios de comunicación lo hacen, incluso hasta los mismos fans. Y en cuanto al poco espacio de eventos masivos, es verdad que en los grandes festivales cada vez vemos más bandas con chicas entre sus integrantes, ya sea tocando algún instrumento, cantando o ambas cosas, pero es cierto que igual sigue faltando más espacio. De hecho, hace años había un festival llamado Metal Female Voices Fest, que tuvo que ser cancelado por no tener fondos suficientes, aunque era un festival muy pero muy querido entre los fans de las bandas female fronted. Creo que tal vez los gobiernos deberían de invertir un poquito más en la cultura. ¿Cuáles son tus grupos y bandas femeninas de referencia? Las bandas que más han marcado mis gustos, independientemente de que algunas de ellas no estén en un buen lugar creativo actualmente, e incluso algunas de estas bandas ya ni siquiera existen, pero mencionaré bandas como The Cranberries, Nightwish, Theater of Tragedy, Épica, Hagar, La Cuna Coil, Within Temptation, Sandria, Sirenia, Therion, After Forever, solo por mencionar algunas. Muchos grupos de los que acabas de mencionar van a ir sonando a lo largo del programa. Por último, Sele, ahora mismo, para ti, ¿quién es la referencia femenina en el rock y metal a nivel mundial? Bueno, esta pregunta es algo complicada de responder debido a que todo depende de los gustos de cada quien, pero creo que una banda que ha estado creciendo bastante últimamente es Ginger. Y creo que si siguen trabajando también como hasta ahora, tanto su vocalista Tatiana como la banda en general podrían llegar a ser una de las bandas female fronted más importantes de la escena. Totalmente de acuerdo contigo, Sele. Tatiana de Ginger, que ya la nombramos al principio del programa y recordamos que le dimos la portada del podcast número 10. Pues Sele, muchísimas gracias por tu participación en Horns Up y en este especial dedicado a las mujeres en Radio Free Rock. Y te invito a que nos digas dónde pueden seguirte los que aún no conocen la increíble labor que estás haciendo. Y por cierto, ¿alguna petición para despedirnos? Bueno, me gustaría mucho agradecer de nueva cuenta a Juanma y a Radio Free Rock por invitarme a participar en este especial de mujeres en el rock y el metal. Me alegra bastante de que me hayan dado un espacio y quiero invitar a los escuchas a seguirme en mi canal de YouTube, Cele González, así pueden encontrarme. Y para despedirme, me encantaría hacer una petición especial. Hay una banda nueva que yo considero una banda promesa llamada Snow White Blood, que cuenta con Uli Perhonen, una de las vocalistas más talentosas que he escuchado últimamente. Y pues me gustaría utilizar este espacio para darlos a conocer un poquito más, así que agradecería mucho despedirme con la canción Mirror on the Wall de Snow White Blood. Espero que hayan disfrutado de mi participación y pues muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti, Sele. Ha sido un placer y escuchamos Mirror on the Wall del grupo alemán Snow White Blood. Y entramos en la parte del metal sinfónico y más melódico del programa. We'll be right back. es una banda holandesa que, por cierto, tuve la suerte de verlos el pasado verano, liderado por Charlotte Wizards. Además, durante un tiempo en la formación estaba Merel Petzold, una excelente guitarrista y compositora. De su álbum We Are The Others de 2012, escuchamos su hit de mismo nombre, Delane, We Are The Others. Walking with Sophie tonight. She lives in the air that I breathe. I can't get it out of my mind. How you were left to bleed. Was it how you dress or how you act? I can't believe how they could act so violently without regret. Oh, we will not forget. Take that away. No one should give this. Now with our heads up high, we'll carry on and carry out. And we won't let them get us down or wear us out. 'Cause we are not alone. We are the others. We are the cast out. We're the outsiders, but you can't hide us. We are the others. We are the cast out. You're not out there on your own. If you feel como no, si escuchamos a Delane de Holanda, bueno, ahora, perdón, ahora se dice Países Bajos, perdón. Pues el fundador de Delane estaba anteriormente en Within Temptation, por lo tanto, es el momento de escuchar ahora a Sharon Denadel liderando a Within Temptation, con este tema que hemos escogido llamado Paradise, de su álbum Hydra de 2014. Pero en el tema aparece además Tarjal Turunen, primera vocalista de Nightwish. Yeah. SLE había nombrado en sus grupos de referencia, entre otros, que también sonarán en este especial, a Nightwish. Yo soy muy fan de Nightwish, pero es más, muy fan de Tarja, de Annette y de Flor. Es decir, las tres vocalistas que han pasado por el grupo finlandés. Es más, voy a poner un tema de Nightwish con cada una de las vocalistas. Ya está bien de quién es mejor que quién. Las tres son una pasada. Y tras escucharla en el tema anterior colaborando con Within Temptation y por orden de antigüedad, empezamos con este Nemo del quinto largo de la banda de 2004 con la diva Tarja Turunen. Nightwish, Nemo. Otro póster que tenía siempre en mi cuarto era el de Cristina Scavia, vocalista de la banda italiana Lacuna Coil. Si sois seguidores de Horns Up, es más que habitual que cuando puedo coloco como sea Lacuna Coil. De hecho, en el podcast 8 le dimos la portada a su compañero vocal, Andrea Ferro, porque no encontrábamos una imagen adecuada para la portada de ella. Así de claro lo digo. De su largo de 2006, Karma Code, escuchamos este tremendo Hour Through. Como decía antes, seguimos con otra de las vocalistas que tuvo Nightwish, Annette Olson, que de hecho la hemos puesto varias veces en Horns Up con su nuevo proyecto con Russell Allen. Del álbum The Nightwish de 2011, Imaginarium, y con Annette como vocalista, escuchamos Storytime. Imagine all the world within this snowflake on his car. I'll free my por terminar, el trío de Nightwish, del recientemente estrenado álbum, porque además tiene pocos meses, el Human to Nature, y con Floor Jansen, a la que le dimos la portada del quinto programa, escuchamos este fantástico noise. Tear matrix. Now you're a starving avatar, feeding the beast in me. Vamos a ir dejando ya el power, lo sinfónico, lo melódico, y vamos a ir subiendo la intensidad. Y nos vamos a Suecia, con el grupo, también all female, Crucified Barbara. De su tercer largo de 2009 llamado Chill Death Do's Party, escuchamos este fantástico Killer on His Knees. Cele González comentaba que a las mujeres es más que posible que no se les respetara como músicos. Falta de nivel. Evidentemente es una soberana estupidez. Os diré una cosa. Estando prácticamente en primera fila en un festival viendo a Love Bites, me quedé alucinado de la forma de tocar de las japonesas. Son un auténtico escándalo y un auténtico espectáculo. Además, les dimos a Love Bites la portada del programa número 6 con esta misma canción. De su último trabajo, llamado Electric Pentagram, Race on Hell. Who is playing for that chip? Pounding on the drum. dimos la portada en el programa número 3 a las suizas Burning Witches, con otro tema entonces. Ponemos el corte que da nombre a su último largo llamado Dance with the Devil. A Los Ángeles para presentaros, o más bien, poneros a Butcher Babies, Heidi y Carla con sus compañeros de banda, de su disco de 2017 llamado Lilith, perfecto nombre para el programa, por cierto, buscar de dónde viene, escuchamos Headspin. Please stop. uno de los mejores temas que han pasado por Honsa. Por cierto, os recuerdo que hicimos, por petición en comentarios de iVoox, una playlist colaborativa de Spotify. Esta también la tendréis, por supuesto, donde esta canción que os proponemos ahora, Do or Die, de Amarante, está como de lo mejorcito, como digo, que ha pasado por Honsa. Entre otras cosas, por la participación de Angela Gossu, la ex-Arch Enemy, otra diva del metal que junto a la ya no tan promesa Elise Street hacen que este Do or Die sea excelente. Vaya temazo. De esta banda belga, Spoil Engine, también ha sonado en Hot Sub cada vez que he podido meterlos. Su vocalista, Iris Gosens, me parece sublime. Escuchamos de su último trabajo, Resense Now, el corte Riot. We're stuck in patterns of the previous generations. Better give a fuck about a planet. Better give a fuck. llegó el momento de Tatiana, vocalista del grupo ucraniano Ginger. Como decía Sele González, la banda con vocalista femenina al frente con más proyección, tal vez del momento. Escuchamos este Pistis, del álbum de 2016, King of Everything. We'll be right back. Llega el momento de Walls of Jericho, grupo de Detroit, Michigan, y al frente Candace Kusulain, 5 largos y 3 EPs en su haber. Decidimos poner Feeding Frenzy del American Dream de 2008. Especial de Horns Up para Lisa White Glutz. Anteriormente escuchábamos en el tema de Amarante a Angela Gossow, es integrante de Arch Enemy. En 2014 hubo cambio de vocalista y a Lisa llegó para quedarse. Nada que decir de Arch Enemy. De ese mismo año, 2014, Arch Enemy publica el álbum War Eternal, título además del tema que os proponemos. You are directo del thrash y death metal y nos vamos a Sao Paulo, Brasil, con Hell Arise. No tenía el gusto de conocer al grupo, soy sincero, pero durante la elaboración del programa, haciendo el scouting habitual, me topé con ellos y con Flavia Mornietari. De 2012 escuchamos el sencillo More Mindless Violence. Y ya que estamos en Brasil, Nervosa, pero antes de que saliera la vocalista y bajista Fernanda Lira. El tema que os proponemos es Death, del álbum de 2014 llamado Victim of Yourself. De todos es sabido que Prick Amaral, líder y guitarrista del grupo, ha incorporado estos meses atrás a Diva Satánica a la voz del grupo. A ver qué tal le sale el invento. Escuchamos Death, Nervosa. You are not alone, not going to die alone. There is a wall of people like you up. Tema de este especial de Horns Up para el especial fin de semana dedicado a las mujeres en el mundo del rock y metal en Radio Free Rock. En el programa número 7 terminamos el programa también con Wintersea y el tema Be Fallen. Y entonces decía que la vocalista, Avin Lowe, parecía un demonio. ¿Y sabéis qué? Me sigo manteniendo. Pero deciros que haciendo un repaso a todos los programas de Horns Up, han pasado grupos con representación femenina como... Y aguantar, permitir que los nombre a todos o... Y si se me olvida alguno, os pido disculpas. A Joe Below, Evanescence, Volturian, Adamantia, Arise, Skillet, Felcanos, Beyond the Black, Nosphilia, Titrach, Smackbound, Stitch of Heart, Black Rose, Anchor, Flame and Sunrise, The Pretty Reckless, Death and Legacy, Diamante, Color Eyes, Moonlight Highs, Dark Sarah, Baby Metal, Frozen Crown, Ad Infinitum, Celtian, Illumisade, In This Moment, Temperance, Elveity. Es decir, en Horns Up, como decía al principio, no distinguimos entre masculino y femenino. Ponemos lo que pensamos que es bueno. Pero sí que es cierto que aún dominan los grupos masculinos. Hay que animarse, chicas. Solo un detalle para terminar. En nuestra página de Facebook, preparando el programa, pusimos un anuncio para ver cuántas bandas femeninas o con presencia femenina querían aparecer en el programa y la respuesta fue cero. Nadie contestó. Chicas, eso hay que cambiarlo para el próximo especial. Tenéis el apoyo de Horns Up. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Escuchamos Wintersea y Be Fallen.